de mí, no dijo adiós, que se fuese aquí, sobraba amor. Yo le pregunto al cielo en cada amanecer, ¿por qué se fuese aquí? Fue tan feliz, le di todo lo bueno que hay en mí y ahora estoy vacío, extrañándola. Yo no sé si volverá, si la puerta abierta estará, porque vivo ilusionado que algún día regresará. Se fue mi amor, ¿dónde estás, corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado. Y se fue mi amor, ¿dónde estás, corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto. San Luis, Cambazosa. Que se fuese aquí, fue tan feliz, le di todo lo bueno que hay en mí y ahora estoy vacío, extrañándola. Yo no sé si volverá, si la puerta abierta estará, porque vivo ilusionado que algún día regresará. Mi amor, ¿dónde estás, corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado. Y se fue, mi amor, ¿dónde estás, corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto.